hay un tiempo en la vida. Espera, ya llega. ¿Por qué te has de apresurar? Aguardar tu momento requerirá paciencia, prudencia, pero al fin ha de llegar. 16 es la edad de empezar a salir en cita sin nada arriesgar. Si lo quieres, ya puedes. 16, una edad especial en que sin temer has de disfrutar. Pero escucha a tu interior, esta guía recordarás. Sal con quien al Señor siempre honrará. Si deseas tener sana diversión, ve siempre en grupo, verás que es mucho mejor. Si en tus citas no hay exclusividad, evitas problemas, pronto lo descubrirás. 16 es la edad de empezar a salir en cita sin nada arriesgar. Si lo quieres, ya puedes. 16, una edad especial en que sin temer has de disfrutar. Pero escucha a tu interior, esta guía recordarás. Sal con quien al Señor siempre honrará. Para todo hay un tiempo en la vida. Esperar ya llega, porque te has de apresurar. 16, una edad especial, la edad de aprender a soñar.